dígame quién, quién se nos enamoró alguna vez con estas canciones. ¿Tantos recuerdos, Víctor? Creo que sí. ¿Qué me dice Rosa? Con amor, amor. Escúchame que no quiero perder, sí. Te equivocaste.